Soy Fabián Raca, un gusto estar acá con Franco charlando. Decime, ajá. En ese caso tengo que buscar una grabación. Traté de nuclear estas prácticas en lo que se llamó el Carbono Proyecto, que es una idea más que nada para que tuviera un rumbo la cosa, ¿no? Y para que los tres o cuatro que estábamos interesados en esta cosa sintiéramos otra vez una pertenencia a algún lugar y un espacio donde podamos ir desarrollándolo, viendo a ver qué potenciales, qué podía ser el Carbono Proyecto. En ese interín me mudo acá, en los últimos tiempos de tensión laboral y de crisis así en económica en general en el país. Todo el tiempo seguí grabando y haciendo cosas. Acá encontré otra vez una reconexión con el mundo natural. Empecé a encontrar, bueno, toda una riqueza en el paisaje sonoro. Allá viviendo en la ciudad no le daba tanta bolilla, sin embargo, sí, siempre estaba grabando las resonancias del patio y esas cosas, pero todo muy tomado por sonido de motores. Y acá todavía encontrabas algunos espacios, algunos momentos de mucha quietud. Silencio no, porque no existe, ¿no? Silencio, la idea de silencio es una ironía. Thank you. Recomendamos el uso de auriculares. Había una vez el caos. es la suma de todos los órdenes, yuxtapuestos y contradictorios. Sobre los virus. Conozco el dolor desde niña, cuando bajaba corriendo afiebrada hacia las costas de la aventura y me encontraba siempre con esa cárcel de rutinas en que consiste la vida. Porque estamos aquí, en donde todo es dolor y todo nos resulta gratis. Porque el sol se quema todos los días como un bonzo que se suicida por tristeza. Esos médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Aparte. Hola, me llamo María y ofrezco servicios de escorpión. Mi cuerpo, mi sangre, mi piel, mi reino. Donde yo mando, donde yo decido. Donde nada es constante, pero el cuerpo está en juego. En donde las sonrisas terminan siempre en puñaladas. Y en donde el primer pez cuando tuvo hambre se convirtió en asesino. El dolor de estar aquí. Aquí, en donde los pájaros aprenden a leer y escribir las leyes que prohíben volar. Tengo una expectativa preferida. Camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante. Esos viejos flacos y orgullosos en el supermercado arrastrando un carrito vacío, con los ojos bajos y en silencio. Porque ellos creen que el silencio es de bravos. Esos viejos muertos de hambre. Que trabajaron toda la vida y no se roban ni una uva. Esos viejos que se cruzan con un muchacho rubio de pelo largo que no los ve. Los virus están porque en el margen. Va pensando en el futuro. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos. Pero ellos están ahí. Entro en vuestras bibliotecas. Le cuido uno a uno todos los manuales que usáis para darle nombre a mis hijos. Porque este es un mundo de jóvenes que se olvida de su origen. Y de viejos que no recuerdan el destino. Pero si las moscas usaran corbata, si las balas cantaran blues, si el cielo sacudiera su viejo culo azul y las ventanas católicas de los edificios explotaran, igual habría un anciano babeando fantasías sobre las piernas de una muchacha. Igual habrían todos esos tipos con cara de clavo sonriendo por las calles del mundo. Esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. En una tribu de monos, en una fiesta de esclavos, en una calle de zombies. Yo no soy una mujer. Yo no soy una mujer. Soy un virus en tu mente. Un virus en tu mente. En una tribu de monos. En una fiesta de esclavos. En una calle de zombies. Yo no soy una mujer. Soy un virus en tu mente. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra. Aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Atravieso las fronteras de vuestra propia neurosis y me instalo justo ahí donde quiero estar. Un hombre solo, en un cuarto, regando una planta, sufriendo porque nadie habla o nadie lo toca y solo le cabe recordar. O las camareras de los bares nocturnos, de polleras cortas, que van naufragando entre brumas de deseo. Los virus son todo volumen. Las conversaciones de mis amigos que antes soñaban ser héroes y ahora cobran un sueldo. Están inyectando las jeringas del miedo en las venas del mundo. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Al que no podéis matar. Mi cuerpo. Donde yo mando, cabrones. Tenía 20 años y siempre estaba borracha en una pieza mugriente. Sobre las paredes del mundo. Viendo reflejar mi rostro sobre las paredes del mundo. Y nunca lo vi. Nunca vi un hombre encendido, llameante. Un hombre cuando levantara la mano para encender un cigarrillo, yo viera en sus ojos. Yo viera en sus ojos los ojos de un tigre acechando en el viento el paso del tiempo para matarlo. Para matarlo. Siempre. Vi los ojos del miedo. Siempre. Vi los ojos tristes de la nostalgia. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Las máquinas suelen valerse de su karma para engendrar seres hermosos. De esta manera, una cama inventa cada noche nuevos sexos en sus moradores. Una moto entrega a sus jinetes las más espinosas corrientes de adrenalina, armando en sus rostros muecas vírgenes. Los bolsillos esculpen delicadas siluetas en los entes nocturnos que tibiamente descansan su cráneo entre los hombros. Al flipper no se juega solo con las manos, sino también con el pubis. En el flipper, el problema no consiste en detener la bola antes de que sea engullida por el agujero, ni en volver a lanzarla hacia el centro del campo con la furia de un defensor, sino en obligarla a entretenerse arriba, donde las metas luminosas son más abundantes, rebotando de unas a otras, vagando desconcertada y demente, pero por propia voluntad. Y eso se obtiene, no imponiendo golpes a la bola, sino transmitiendo vibraciones a la caja, y dulcemente, que el flipper no se dé cuenta. Y que no se tilde. Esto puede hacerse solo con el pubis, o más bien, con un movimiento de caderas, de modo que el pubis, más que golpear, frote, manteniéndose siempre más acá del orgasmo. Y si las caderas se mueven como Dios manda, más que el pubis, son los glúteos los que dan el golpe hacia adelante. Pero con gracia. De manera que cuando el impulso llega al pubis, ya está amortiguado. Así es, como una corriente infinitesimal pasa del pubis a la caja, y el flipper obedece sin neurosis. La bola corre contra natura, contra la inercia, contra la gravedad, contra las leyes de la dinámica, contra la astucia del constructor que la pensó fugaz, y se embriaga de movimiento. Permanece en el juego por tiempos memorables e inmemoriales. Pero es necesario que sea un pubis femenino, y que en medio no haya materia eréctil, sino solo piel, nervios, huesos, enfundados en un par de vaqueros, y un furor erótico sublimado, una frigidez maliciosa, un gusto por encender su deseo sin padecer el exceso del propio. La amazona debe enloquecer al flipper y gozar de antemano de que después lo abandonará. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Ha ha ha ha.